Y están los invitados que anunciábamos antes de la pausa, Nilo Patiño, Samuel Blixen, están con nosotros acá en el estudio. Y viste, cuando arrancás ya sabiendo que te vas a quedar corto con el tiempo, pero bueno, por lo menos un inicio para esta conversación que viene de largo y va a seguir todavía, me parece, un tiempo. Sí. Así que bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por la invitación, Ángel. Lo mismo. Trataremos de ser concretos, sí, y precisos. Es un caso muy emblemático, el de Álvaro Balbi, que es el que está en el centro de la cuestión. Y me parece que ustedes hicieron muy bien en este artículo publicado en Brecha en poner un recuadro allí de contexto. Sobre todo pensando en las nuevas generaciones, los que el nombre lo conocen porque se lo recuerda, pero capaz que el contexto no lo conocen. Claro. Y sería bueno empezar por ahí, si les parece. ¿Cómo no? Preguntá nomás. Bueno, ¿cuál es el contexto? Es uno entre muchos en aquellos años, estamos hablando de los 70, estamos hablando de los primeros años de la dictadura. El caso Balbi, el asesinato de Balbi, ¿en qué marco ocurre? ¿Por qué lo detienen y por qué lo torturan y por qué lo matan? Sé que ahí hay un fondo de misterio todavía, ¿no? Pero el contexto está dado, sin duda, porque de los documentos que caen en esa calle Cannstatt, donde se llevan a 10 detenidos, hay muchas referencias a las decisiones del Comité Central sobre políticas de finanzas, por ejemplo. Y esto está dado en el contexto de lo que podríamos llamar el pre-Morgan. Ahí está. En Morgan, las finanzas y la dirección fueron dos aspectos iniciales de la campaña, ¿no? De la Operación Morgan. La Operación Morgan fue un operativo contra el Partido Comunista. Contra el Partido Comunista y, en especial, contra la dirección y el aparato financiero. Porque, por ejemplo, la juventud no estuvo integrada ahí, la UJC, y hay una derivación que nosotros pensamos de que no estaba tan bien prevista, que fue que cuando empezaron a agarrar gente, empezó a aparecer el aparato armado del partido. Claro. Entonces después siguieron con eso. Pero pensamos que estaba dirigido a la dirección y al aparato financiero, porque ellos tenían la convicción de que sin dinero el partido o cualquier organización, ¿no? Sí. No podía funcionar. Y entonces estaban dando ahí donde duele, ¿no? Y ese es el contexto. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Digo, creo que también es parte del contexto, en realidad, ¿no? Entender qué es lo que pasó hoy, que es como la bomba o el gancho de lo que sale en Brecha y que ustedes escriben. ¿Qué es lo que pasa con esta persona particularmente? ¿Cómo se llega, digamos, el aparato represivo de su momento a hacer lo que hicieron con él, así como con muchas otras personas? Bueno, en el año 75, antes de la Operación Morgan, la represión estaba dividida. O sea, determinados aparatos de la represión, el aparato central de inteligencia, dicho de otra forma, el CID, el ejército, los aparatos de inteligencia OCOA, sí, estaban destinados sobre todo a los al MLN, que hacen un golpe en el año de mayo del 75, o sea, dos meses antes. Ahí le dan un golpe al MLN, que agarran la comisión política, que había venido de Buenos Aires, y digamos, golpean a toda la organización, como para ellos dicen que para reconstruir eso, la represión dice que los organismos de inteligencia van a demorar por lo menos un año, dos años. Una vez resuelto eso, se dedican de lleno al Partido Comunista, que es el eslabón que ellos tenían pendiente. Hasta ese momento, la represión contra el Partido Comunista y la Juventud Comunista estaba centrada en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, o sea, en la policía, no en los militares. O sea, cuando detenían unidades militares a militantes de estas organizaciones, muchas veces las detenían militares, pero lo pasaban por una cuestión de centralizar la inteligencia, la información, lo pasaban a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que estaba Víctor Castiglioni, digamos, como director. Y tenían un flujo constante en cuanto a la inteligencia. ¿Qué cambia? en octubre del 75, con fecha precisa, la operación Morgan empieza el 21 de octubre. Ajá. O sea, ellos fijan la fecha para decir que no es una caída casual ni una cosa casual. Uh-huh. Entonces, antes de eso, hay toda una serie de preparativos y de buscando información para golpear justamente lo que dice Samuel, digo, la dirección y el aparato de finanzas. Estos movimientos son todos previos. ¿Por qué? Porque al principio de julio ya detienen a un miembro de la ex Comisión de Finanzas y golpean al Partido Comunista en algunos lugares del interior vinculados a esto. O sea, hacían giros para el interior para apoyar a gente del interior, y esto cae en los primeros días de julio. Claro. ¿Qué es lo nuevo acá? ¿Por qué el caso de Balbi? Teóricamente tienen información de que va a haber una reunión. No sabemos abundantemente qué exactamente qué tipo de información, pero sí que había ido a haber una reunión, claro, digamos, con fecha y lugar preciso y horario preciso, porque cae en el medio de la reunión. O sea que tenían información muy fresquita. Sí. Y el destino de esto era golpear la dirección. Entonces, al no conocer dónde estaba la dirigencia, que en ese momento estaba Macera como responsable principal, porque había caído Jaime Pérez ya, y Arismendi lo habían sacado para el exterior, buscan a través de la propia organización ir llegando al cogollo, digamos, a la dirección. Y esto da la impresión de que eso tiene relación con esto. ¿Por qué digamos, parecería? Porque no tenemos toda la documentación como para poder afirmarlo con todos los títulos. Pero digo, es lo que aparentemente, viendo los otros movimientos, las otras caídas, uh-huh, e incluso los interrogatorios de la propia reunión, dan la impresión de que es un paso, digamos, buscando vínculos con la dirigencia. Claro. Este caso que ustedes toman ahora, que nosotros no dijimos, omitimos decir mal, que ustedes son del Proyecto Cruzar, que trabajan con archivos, sobre todo esto, a lo largo de los años se han ido acumulando estos archivos, pero el Proyecto Cruzar está desde qué año? 17. Desde el 17. Y cuando uno mira el caso de Balbi, no es un caso que haya quedado muerto. O sea, Lile Caruso, la compañera de Balbi, en el 2011 ya pidió reinicio de investigaciones. Hubo varios momentos, ¿no? No es un caso que se haya dejado abandonado. Sin claro. embargo, hoy estamos en este, no sé si limbo, no es demasiado condescendiente decirle limbo. Yo ¿no? creo que el limbo no. No es limbo, ¿verdad? Limbo no. No es limbo. Creo que hemos pasado el limbo. Ahí está, pasamos el limbo. No sé si caen en el cielo o en el infierno. Pero no están en el limbo. El limbo no está. No, acá hay un aspecto un poco para centrar lo que está pasando ahora, ¿no? Exacto. A mi juicio, Telechea, el comisario Telechea, comete un error, creo que comete un error, porque informa al juez militar con bastante precisión que se le muere un detenido en la tortura. Las Fuerzas Armadas eran reticentes a admitir que se les morían. Por ejemplo, en el caso de compañero que tiraron en el embalse de la represa, Gomenzoro Hoffman, Cristi es muy claro, o sea, decide desaparecerlo porque no pueden aceptar que aparezcan muertos en las unidades. Entonces, y Telechea era un comisario, ¿no? El comisario del departamento 2, y él informa que se le muere en tortura. Y ahí empieza, y no creemos que solamente esa sea la razón, pero ahí empieza una serie de ocultamientos donde se involucran todo tipo de autoridades, ¿no? Es decir, el juez militar pierde, es decir, clausura el expediente, la Suprema Corte de Justicia no encuentra el expediente militar, el expediente militar parece que, de Balbi, ¿no? Sí. Parece que lo habían mandado a lo contencioso administrativo, toda una serie de cosas. No estaba la ningún acta de lo que es la autopsia. No, la autopsia, no las encontraban. Y después el documento, es decir, hay un punto específico de las comunicaciones de Telechea donde Telechea dice, como le informé en forma detallada en memorándum 425, cómo fue que ocurrió la muerte de Balbi. Y ese informe 425 no aparece. Y además, no solamente no aparece, sino que es el centro del ocultamiento. Y llegamos al día de hoy, a Mariana Mota en el 2012 le dicen que no la podían encontrar ese documento. A la doctora Larrie, que fue la sustituta de Mota, también le dicen que no lo encuentra. Al fiscal Percivale le informan en el 2018 que no pueden encontrarlo. Y en el medio aparece como un moscardón Nilo Patiño encontrando la referencia a ese documento 425 y entonces agarra y hace un pedido de acceso a la información al Ministerio del Interior. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en septiembre del año pasado. Ahí está. ¿Y qué pasó ahí? Se empezaron a demorar, no decían nada, no avisaban, tanto es así que Cruzar tuvo que reclamar la respuesta. Y finalmente la respuesta la dan el 31 de diciembre del 2025, donde dicen que ese documento se le aplica una reserva de 15 años. Entonces no era que no aparecía. Es decir, para aplicar una reserva tenés claro. que tener el documento. ¿No? Exactamente, está pero está reservado. Claro. Entonces, ¿y qué causas dan para, no, dan no digo para este caso, en ninguna, general? Ninguna, ¿Qué causa puede haber para reservar? No, pero no solamente hay un decreto del tiempo de Bonomi que dice que, es un decreto ministerial, Ajá. Una resolución ministerial. Que dice que todo lo que tiene que ver con las operaciones policiales y todo lo demás tiene que estar reservado. Tanto la fuente, los nombres de los que actúan y todo lo demás. Es una cosa que una resolución que está muy cuestionada y que es una resolución, no es eso ni una ley. Sin plazos, pero esa no es por 15 pero años. Estaba referido a la coyuntura de 2012, claro. No a los derechos humanos y a la dictadura. Entonces, lo interesante es que descubren o aplican esa resolución ministerial a una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos. Y ahí se comen los mocos porque... la ley de acceso a la información dice, el artículo 12 dice que en materia de derechos humanos no se puede invocar ningún secreto. O sea que, de punto de vista incluso jurídico, claro. no sería adecuada, digamos, esta reserva que le han puesto, este secreto claro. que le han puesto al documento. Y además, la Unión de Acceso a la Información Pública, La unidad, tomó una resolución a propósito de esto diciendo de que es ilegal y que tiene que desclasificarlo. Cierto. Se lo tienen que entregar a Cruzar ese documento. Y ahí es donde entonces aparece una vuelta de tuerca. O sea, el ministerio dice que en realidad ese documento no lo han ubicado. Y que por lo tanto no le van a dar entregar a Cruzar ese documento porque no lo ubican. ¿Y cómo? Esto último, unos meses antes decían que estaba... Estaba así. Perdido. Entonces es lo que tú decías, ¿no? O sea... No podemos calificar de limbo. No es limbo. Además, al limbo van los inocentes, ¿viste? Sí, los niños. Sí, y acá inocentes. Y acá no hay ninguno de esos. Claro, por inocente no compren a ninguno, ¿no? Esto de que les reconocieron que tenían razón fue ahora, hace poquito. Claro, ¿no? Fue el viernes pasado. Ahí está. O sea, cambian el discurso. Y nosotros lo que vemos es que, ya sea por una razón o por otra, se sigue manteniendo el mismo criterio de hace 50 años. Exacto. O sea, no vamos a investigar la muerte de Álvaro Balbi. En el caso del comisario Telechea que ustedes nombraban, que fue el que redactó aquel claro. informe, diciendo que se le había muerto uno en la tortura, él ya murió. sea, sí, que a él no murió, se lo puede 12, convocar. En el 2012. Ahí está. Prácticamente no hay nadie para convocar, porque la momia, que era otro que un torturador famoso, D'Alencar, no me acuerdo el apellido. Centeno. Y después otro que es Pecosville, que se suicidó en el 2018. Mira, o sea, los que queda Pecosville. Claro por los testimonios de los detenidos que pudieron identificarlo, están todos muertos. Claro. Aparentemente Pecosville era el que lo estaba torturando a Balbi. Y el que estaba dirigiendo la tortura era el propio Telechea. Claro. A propósito de esto, más allá de que después el ministerio haya hecho esta vuelta de tuerca, como vos decías, de decir al final no tenemos el documento, ¿hay antecedentes en los que se hayan aplicado reservas como este tipo de documentos relacionados con temas de derechos humanos? Porque también podría ser llamativo que surja en este caso, ¿no? Y en casos anteriores si se hayan otorgados o si se hayan permitido el acceso a la información pública. ¿Hay antecedentes de eso, Nilo? Bueno, eso es la práctica y el ejemplo práctico de lo que pasa en cuestión de derechos humanos cuando se quiere investigar. Es una práctica de decir, no tenemos tal documento, no existe tal documento, todas las variantes. Uh-huh. Fue destruido. Sea el documento que sea. Sí, tiene su importancia y ellos lo quieren reservar, porque acá hay una lucha de algunas organizaciones y de investigadores por buscar, digamos, la verdad en montones de casos. Este es uno de los casos, pero lo más grave de todo, yo diría que aparte de la gravedad de la causa, de la familia y todo lo demás, está la gravedad de la forma sistemática que se hace esto. O sea, las dificultades que uno atraviesa y que se ha atravesado durante todo este tiempo, por eso estamos a 50 años de este caso, por ejemplo, uh-huh, sin poder saber y con dificultades para poder acceder simplemente a la información. Claro. Entonces, es, digamos, sistemáticamente se aplica, uh-huh, esto, de una u otra forma. Esa es la tiene de común con todas las causas de derechos humanos, yo diría con casi todas las causas de derechos humanos, que para buscar pruebas, para investigar los hechos, uno tiene que pelear contra todas estas cosas y agarrarse de los pequeños alfileres que tenemos. Claro, y ahí Cruzar hizo un pedido hace un tiempo porque descubre también una referencia a otro documento que es nada menos que el documento que el general Carlos Díaz entregó al comandante en jefe Bertolotti sobre la investigación que se hizo interna para saber dónde estaban los detenidos. Que había pedido Tabaré Vázquez. Claro, que había sido una orden de Tabaré Vázquez, ¿no? Y entonces, en cumplimiento de esa orden, se sale a buscar la información y hay un documento de unas 10 carillas donde Carlos Díaz le informa a Bertolotti el resultado. Ese documento que nosotros creemos que tiene que estar, porque son 10 carillas, es decir, tiene que estar la referencia a todos los desaparecidos en Uruguay, los 32 desaparecidos en Uruguay, ese documento nosotros lo reclamamos, o sea, Cruzar lo reclamó, y pasó exactamente lo mismo que con esto. Primero que no lo encontraban, después que fue destruido, y vuelta y vuelta, y no lo entregaron. Y ese es un documento importantísimo, sí, porque tiene que tener referencias a lo desaparecido. Es más, en el informe de Bertolotti, como comandante en jefe a la presidencia, como parte de los tres informes que hicieron los tres comandantes, el informe de Bertolotti dice que hace algunas rectificaciones respecto de la Comisión para la Paz, que no estaban en el 13, que estaban en el 14, pim, pum, pum. Pero termina diciendo que todos los desaparecidos fueron exhumados, los restos fueron exhumados, fueron incinerados y se dispersaron las cenizas al mar. Y eso lo hace en agosto del 2005. Uh-huh. Y en noviembre del 2005 aparece uno de los exhumados. Uno de los exhumados. Exactamente, ¿no? De los que estaban tirados en el mar. Claro, exacto. Entonces, la sensación que da es que el informe del general Díaz es muy preciso en aplicación de la orden, ¿no? Usted quiere que yo averigüe, averiguo. Uh-huh. Y después Bertolotti arma un informe al presidente donde las cosas se cambian, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre esto. Les decimos, les recordamos que son Samuel Blixen y Nilo Patiño del proyecto Cruzar, que están acá en el estudio. Recuerden que recibimos los mensajes de la audiencia en el 099-326-381 y en el chat de la transmisión en vivo en YouTube, donde pueden seguir con imagen esta entrevista. Surge también la interrogante, escuchándolos a ustedes, por ejemplo, recién cuando hablaban de bueno, que muchos o gran parte de los involucrados en este caso ya están muertos. ¿Por qué se sigue escondiendo también esta documentación, ¿no? La resolución en la que se amparan, más allá de que ustedes mismos explicaban, no aplicaría en este caso, dice que bueno, que hay que reservar la identidad, ¿no?, de los que están involucrados. La mayoría ya están muertos. ¿Qué podría haber detrás que motive a las autoridades a volver a dejar en secreto por 15 años más esta documentación? Yo creo que es muy importante, porque el tema es que Al empezar a dar ese tipo de información, de alguna manera se empieza a descubrir cómo actuaban los organismos de inteligencia. Y eso sirve para otros casos, entre otras cosas para los desaparecidos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que tiene nosotros incluso de algunos casos hemos sacado líneas de trabajo de la inteligencia que no están muchas veces escritas o que la vemos posteriormente escrita, y que la sacás como conclusión de haber leído determinados casos. No sé si me explico con lo que quiero decir, pero hay procedimientos que son estándar, no solo del pasado, sino también del presente. Se continúan, hay determinados criterios que siguen vigentes, tanto en la inteligencia militar como en la inteligencia policial. Entonces, descubrir eso es como que una persona quede desnuda, para hablarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con esa metodología, si uno estudia esos casos, puede interpretar otros. Pienso que la impunidad es, por un lado, la impunidad hacia las personas, a los autores ideológicos, a los responsables ideológicos y directos, pero también es hacia la metodología. O sea, todos los documentos de inteligencia teóricamente son secretos. ¿Qué tiene de secreto un documento que haya pasado 70 años? Sin embargo, los continúan secretos. Claro. Y la clave, una de las claves es esa. Claro. No, complementando, ¿no? No se dan los documentos porque sería abrir la caja de Pandora, ¿no? Es decir, si encontramos uno, vamos a encontrar otro y otro y otro. Pero vamos un poco más atrás. Es decir, ¿por qué? ¿Qué razón hay para impedir que se abra la junta? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Es decir, ¿qué? Y estoy hablando de este gobierno frente amplista, ¿no? No estoy hablando del gobierno del Partido Nacional, que puede tener otros intereses con respecto a los militares. Claro. ¿Pero qué pasa con el frente? ¿Tienen miedo de los militares? ¿Por qué no agarran, encaran bien y le meten el diente a las desapariciones? Porque no estamos hablando solo de este primer año de este gobierno, no, estás hablando de los 15 anteriores. Te digo el 2005, es decir, cuando da la orden Tabaré, dice: yo quiero saber dónde está María Claudia García de Gelman y los otros desaparecidos, pero no me den nombre. O sea que ya se limita. Seguro, ¿verdad? Seguro. Y yo creo que en el caso del Frente, una de las explicaciones puede ser que, y creo que viene desde el comienzo, por lo menos desde el 2005, que enfrentar a los militares es asumir un riesgo. Sí. No quieren asumirlo. Entonces, por eso es que van dejando todo de lado, es decir, las reparaciones a los militares que les dieron siempre, el dinero que pusieron con sus abogados, la caja militar. O sea, tú vas descubriendo que se renuncia, ¿verdad?, en una política de enfrentarlo. Claro. Ahora, ¿Quiénes son los que hoy, obviamente las preguntas todas son por qué Bonomi habrá hecho eso, ¿no? ¿Qué razones tendría? Pero en estas negativas que se han dado, incluso en esta última, la que, al pedido de ustedes, hay firmas de funcionarios. Ustedes nombran allí al comisario abogado Rubén Amato, pero que hay otro que está... Galván, que tiene un cargo superior. Es un asesor. Está más abajo. Está más abajo. Uno piensa enseguida en los nombres conocidos. No, pero... es decir, lo que nosotros descubrimos es que, por ejemplo, Galván es el que utiliza la herramienta de Bonomi, que era para otra cosa, para aplicarlo en esto. Y después eso está refrendado por su superior, que es el director de secretaría, que actuando en representación supuestamente del ministro, después el ministro asume la responsabilidad, comunica eso. Es decir, acá lo que sugiere todo esto es que hay estructuras de impunidad en los dos ministerios que permanecen. ¿Cuáles son los dos ministerios? Interior y defensa, ¿no? Que son los que tienen que ver con los temas de derechos humanos. Entonces, funciona perfecto, ¿sí? Porque cuando la primera reacción es, no se encuentra, no sabemos, pero ¿y yo la autoridad? Claro. Es decir, si a mí viene, y a mí, perdón, no me quiero poner, pero si un funcionario dice no encuentro, yo supongo que el ministro tendría que decir, ¿y dónde buscó? Claro. ¿Y por qué no lo encontró? Y a ver, explíqueme. Sí. Es decir, ¿cómo es posible que haya faltado eso? Y vamos a investigar hasta que lleguemos al hueso. Y no lo hacen. Claro. Cuando decís esa estructura de la impunidad, ¿son personas? Sí, o también, porque son funcionarios. O también métodos de trabajo. Un sistema. Pero son funcionarios. Sí. O sea, el que pone la firma es una persona. Fíjate, mira qué interesante. En el 2000, en 1985, creo que fue en el 85, cuando viene la democracia, él estaba el Goyo Álvarez, y el Goyo Álvarez toma unas decisiones en el mes de enero de 1985. Ya se habían hecho las elecciones y tenía que entrar Sanguinetti, y cuando en ese periodo de verano, el Goyo Álvarez nombra una cantidad de gente en la estructura. Ah, claro. Entre ellos el que fue senador de Cabildo Abierto, que quedó como como escribano de la presidencia, ¿verdad? Resulta que cuando vos vas a averiguar quiénes son, porque lo que hizo fue evidente, si voy a poner como en la estructura del aparato del Estado, gente de mi confianza, sí, que además van a seguir, ¿verdad? Porque ellos están acá y después van a seguir sus carreras y son funcionarios. Entonces quisimos averiguar quiénes eran. Y resulta que aparentemente hubo un incendio en el INPO, claro, en el diario oficial, y han desaparecido los diarios oficiales de ese tiempo. O sea que no sabemos quiénes son. Completa la operación. Está completísima. Entonces, a eso me refiero con lo de estructura. O sea, hay gente que fue puesta, ¿verdad? Que era funcionaria, no es un cargo de confianza, no es un cargo político, pero fueron puestos ahí para mantener. Hay yo creo que ya no existe, pero que ya no está, que está jubilada, pero durante muchísimo tiempo, en todos los documentos que tenía que ver con las cuestiones jurídicas del Ministerio de Defensa sobre militares aparece el nombre de la doctora Usher, que terminó siendo coronel equiparado, ¿verdad? Y era brillante esa mujer. Y estaba absolutamente en todo. Entonces, cuando tú ves algunos problemas que se dieron con Tabaré, con respecto a algunos expedientes militares por tribunales de honor que aparecían y no aparecían, la firma de Usher está en todas. Y es un funcionario. Exacto. Claro, es un funcionario. Y hay una parte corporativa, ¿no? De defensa de la policía o de los militares, de su propia estructura. Sí. Claro, además. Y hay una cosa, una lección que me la dio un integrante del Ministerio de Defensa anterior, de la administración anterior, que me dijo, cuando estábamos investigando una cosa que pasó hace más de 50 años, me dijo, le digo, pero ¿cómo no entregan tal cosa? Y dice, pero están los hijos. Ah, seguro. Entonces, si uno piensa, eso pasa a nivel policial y a nivel militar. Claro. Dice, no están ellos, pero están los hijos. Le siguen cuidando la espalda. Claro. Porque hacen la carrera. Exacto. Bueno, y estamos en este momento, en los últimos 10 minutos de la entrevista. Los oyentes, pregunta Héctor del Buceo, en una de las cosas que decían, si se referían a Domenech, claro, si era él. Domenech, otros, digo, para aclarar, no, la idea no es acá ver si las traiciones del MLN o si el aparato del Partido Comunista tendría que haber reaccionado o no, que son temas todos muy válidos. Pero quiénes traicionaron, quiénes no, no ese es el tema, por eso no vamos a entrar en eso. Pero sí en esto de cómo funciona en la búsqueda de verdad y justicia, que es de lo que está atrás de todo esto. Que alguien puede decir sanamente, ya sabemos que los milicos son flor de pillo, deben haber tirado todo. A lo que se apunta es a que hay, desde el punto de vista del Estado, del funcionamiento del Estado, hay un mando. Que es el que corre a través del Ministerio de Defensa, que tiene la cabeza al presidente de la República, no importa quién sea, en qué año, está el presidente de la República, el ministro de Defensa, y todo, después los cuarteles y todo el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que los militares todo lo dejan por escrito, eso nos han dicho muchas veces, ¿no? Queda todo por escrito. Que es raro que se rompa y se tire o se queme, pero si eso pasa, ese mando que atraviesa del presidente de la República para abajo, vía Ministerio de Defensa, puede determinar cosas como esta de, bueno, vamos a investigar. Claro. O sea, que se pueden hacer cosas. No alcanza con decir, bueno, los milicos son pillos. No, claro. Por supuesto que se puede, pero hay que tener voluntad política. Es decir, con respecto a que está todo escrito, es decir, hay evidencias, es decir, de documentos que aparecen donde evidentemente está todo escrito, pero además hay resoluciones ministeriales del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, que dice que todo tiene que estar por escrito. Hmm. Es decir, que las órdenes se tienen que dar por escrito y que el informe del cumplimiento de la orden tiene que darse por escrito. Y si hay una orden verbal, que puede ser una orden verbal porque digamos, había urgencia, después se tiene que escribir que esa orden fue dada en forma verbal y cómo fue aplicada. O sea que, en última instancia, tú terminas en lo escrito. Claro, ¿no? Claro. Y con respecto a la estructura, a la destrucción de materiales, es decir, también son muy claros, no se destruye absolutamente nada a menos que haya una orden de destruirlo y quede constancia de quién dio la orden y cómo se destruyó. Entonces cuando se dice no, se destruyeron los documentos y todo lo demás, es una falsedad, porque probablemente se esté refiriendo a que en algún momento se destruyeron los papeles. Seguro. Pero quedaron los microfilms. Se destruyeron los papeles porque estaban los microfilms. Claro. ¿No? Hay una cosa relacionada con la impunidad que es en todo el Estado pasa, que es la responsabilidad de los funcionarios. En este caso, en el caso de Balbi, hay un funcionario que es el comisario encargado del archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ahora, en estos años, se ha jubilado, que es Colombo, que da dos informes diciendo que el documento no lo tienen en los registros. Y ahora, cuando el documento aparentemente apareció, no hay ninguna investigación, ni sumario, ni nada que se le pida responsabilidad al funcionario. Eso es parte de la impunidad. Porque quien hace eso, si tuviera castigo, digamos, se cuidaría muchísimo más de no hacerlo. Entonces, parte de la impunidad también está en la estructura de que no persigue esos casos, de que trata de ocultarlos incluso y de salvaguardarlos. Y eso no solo pasa a nivel de derechos humanos y todo lo demás, sino que pasa como una cosa general. Ahora, en este último, estos últimos días, el viernes pasado, ¿qué organismo es el que les da a ustedes la razón, a cruzar la razón en este pedido? ¿Y qué pasa a partir de eso? ¿Eso genera algún tipo de obligación o sí, movimiento? Sí, teóricamente sí. Es decir, es la unidad de acceso a la información pública, que está creada por la misma ley de acceso a la información pública, que funciona en presidencia, o sea, está ahí, sí, en presidencia, y que es el encargado de velar por las respuestas que se le da a la ciudadanía cuando se hace un pedido de acceso. Y en este caso, la unidad dice dos cosas. Dice que es ilegal ponerle una reserva de 15 años, que dice además que las reservas tienen que tener una fundamentación concreta, y acá no hay ninguna fundamentación de por qué se reserva. Y además que la reserva contraviene el artículo 12 de la misma ley, que dice que en materia de derechos humanos no hay reserva posible. Yo creo que conviene aclarar que lo que utilizaron la resolución de Bonomi estaba referida no a derechos humanos, sino a la política de aplicación del Ministerio del Interior, probablemente la represión. No sabemos exactamente cuál era el objetivo de Bonomi al aplicar reservas a las acciones policiales, claro, pero estaba referido a lo que se hacía en ese momento. Sí, sí. No a derechos humanos. Lo que están diciendo varios oyentes, dice, bueno, esto es el pacto del silencio. Por eso es que esto pasa, porque hay un pacto de silencio, claro, que es lo que está rigiendo. Claro. En esto también, es así. Y yo creo que sí. Exactamente. Que sí, es así. Y que hay un pacto de silencio y hay una complicidad por omisión, ¿no? Que es lo que decía Nilo, ¿no? Si aparece el si después de decir que no apareció, resulta que aparece, y la autoridad no se pregunta por qué apareció, claro, ahora, claro, y claro, cómo apareció, ¿no? ¿Y cómo juega el paso del tiempo? Porque seguramente todos nos acordamos cuando Mujica dijo, cuando nos muramos todos, claro, esto se termina. La biología. Ya se están muriendo muchos, ya se han muerto muchos, claro, y seguirán muriendo. Pero el Estado tiene, o sea, hay con qué seguir, se puede seguir aunque se haya muerto el que dijo, no digas nada, nos callamos, claro, la boca. No, y además, la construcción de la memoria es fundamental. Claro. O sea, podremos no castigar porque están muertos, pero sí averiguar qué hicieron, claro, qué hizo cada uno, ¿no? Claro. Y por qué lo hizo, y eso, eso otro debe. Y si hay que investigar o hay que luchar, hay que hacer las dos cosas. Claro. Porque hay cosas que uno, yo qué sé, acá nos estamos enterando de muchas cosas en esto que ustedes investigaron con el caso Balbi. Muchas cosas nos estamos enterando que son muy importantes. Seguramente refuerzan mucho la lucha, le ponen base, claro, ¿no? A esa lucha. Hay que hacer las dos cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, plazos, tiempos que haya que decir ahora, vamos a ver qué responden, hasta cuándo tienen tiempo, qué dice el ministro. ¿El ministro ha dicho sobre esto, ha dicho algo? No, Negro, solamente no. La resolución última del ministro firmada por él, que es la que nos da lugar a nosotros presentamos una nota pidiendo la ratificación del ministerio, y en esa nota la respuesta del ministerio firma el ministro. Perfecto. Bueno, ¿queda algo? El agradecimiento, Mariano, por supuesto, por haber estado, ¿no? Muchos temas que quedan para hablar, pero bueno, no nos va a dar el tiempo. Además, acercándonos al mes de mayo, ¿no? En el que seguramente estaremos hablando, sí, mucho más sobre estos temas que tienen que permanecer en como decía Ángeles, ¿no? Tanto en la investigación, por un lado, el trabajo tan importante que realizan ustedes de investigar, de hurgar en el archivo que hay y exigir a los que tienen esos archivos que los den a conocer, y bueno, por otro lado, todo el detrás de eso o alrededor de eso, el tejido de lucha que se va tejiendo. Ahora vamos a seguir con temas, porque vamos a hablar, sí, con familiares, madres de familiares, por la reunión que hubo el otro día para, claro, saber qué pasó, así que vamos a seguir. Ahora en la edición, sí, de hoy. La sí, sí, hoy, sí, ahora cortamos, la tanda, pausa, flash y... La idea nuestra no es la investigación por la investigación, no es una investigación típicamente académica. Ajá. Cuando nosotros encontramos un hecho como este, sí, lo denunciamos. Ahí está. Y esa es nuestra participación en esta lucha. Esa es nuestra postura. Aporte, ¿no? Sí, sí. No, este, eso para nosotros es este, una el conocimiento de determinadas cosas nos lleva a tomar acciones de otro tipo. Seguro. Y te lleva, te hace avanzar. Esto no, claro, no está en el 2015, en el 2005. Claro. Esto ya estamos en el 2026 con estos datos que no, claro, estaban antes. Y en ese sentido es militancia, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Samuel Muchas Blixen, gracias. Nilo Patiño, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.